Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. En Colombia, una lamentable noticia para el coleccionista de libros Álvaro Castillo fue confirmada. Una de sus obras que había prestado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá fue robada. Efectivamente, un ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad con dedicatoria del Nobel Gabriel García Márquez fue robado del pabellón de Macondo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, así lo confirmaron los organizadores. El robo del libro fue detectado la noche del sábado, dijo AFE, una fuente cercana a la Cámara Colombiana del Libro. El ejemplar robado pertenece al librero Álvaro Castillo, que lo había prestado para la feria. Lamentablemente tenemos que confirmar el robo, dijo una fuente a la agencia EFE. El libro robado estaba expuesto en el pabellón Macondo, invitado de honor en la 28ª edición de la feria, que concluyó este fin de semana. Los 100 años de Macondo sueñan. 100 años de soledad fue publicado por primera vez en 1967 por la editorial sudamericana Buenos Aires y desde entonces se ha convertido en uno de los fenómenos de la literatura mundial. México logra el apoyo internacional en la protección de sitios arqueológicos de su patrimonio. Darío Males amplía la información. 9 zonas arqueológicas de México quedaron inscritas en el Registro Internacional de Bienes Culturales de la UNESCO y tendrán ahora una mayor protección, informó la Cancillería mexicana en un comunicado. Se trata de los sitios de la ciudad prehispánica de Palenque, Chiapas, la ciudad prehispánica de Teotihuacán en el Estado de México, la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán y la ciudad prehispánica de Tajín en Veracruz. Además también está la ciudad precolombina Uxmal y 3 pueblos, Cabaj, Labnaj y Sayil en Yucatán. La zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua, la zona de los monumentos arqueológicos de Xochicalco, Morelos y la antigua ciudad maya Calakmul, Campeche. Estas zonas arqueológicas gozan ahora de inmunidad bajo el régimen de protección especial conforme a la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esta incursión contribuirá, entre otras cosas, a la planificación de medidas de emergencia ante desastres naturales y el luchar contra el tráfico ilegal de bienes culturales. En próximas fechas, el emblema del escudo azul se colocará en cada una de estas zonas con las que se promoverá la protección de las mismas ante todo tipo de circunstancias que atente contra estos patrimonios. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.